esta música de Tanxugueira sírvenos para poder decir ya a todos nosos ointes que non deixen de sintonizarnos a vindeira tempada, que no mes de outubro, setembro, outubro, comenzaremos outra vez con máis azos e con máis novidades e con moitísimas ganas de que todos vostedes pasen dúas horas de radio en galego cheas de engado e feiticeiras. Tiñamos previsto falar con unha muller que naceu en Cedeira. Chámase Mercedes Taracido, que ten publicado un libro pero que está esgotado. Seu marido Máximo puxéronos en contacto con ela e, bueno, pois non nos dá tempo xa, son quedanos solamente, sí, solamente nada, que anda, cinco minutiños, pero témolo en mente, na nosa xenda queda para a próxima tempada. Para a próxima tempada, o primeiro programa que poidamos poñeremos en contacto e falaremos con ela porque ten unha vida delatada, ¿no? Muy interesante, muy interesante. Una vida interesante, ¿no? Muy interesante, sí, sí. Sí, sí. Y un libriño que publicó, que también nos puede hablar de él, titúlase Por Camiños e Carreiros. Camiños e Carreiros. Sí. Y yo estoy interesado en hablar con ella para que le comente a todos los oyentes una vida chea de muitísimo, muitísimo engado. De verdad que interesantísima. Ya veremos. Queridos oyentes, desearles que continúen ben, que sexan felices neste verán, que disfruten muitísimo, que se poñan morenos, non? Sí, por lo menos morenos. Bueno, é que pasen por Galicia, que Galicia... Ele os está esperando. Recolles con moitísimo agarimo, moitísimo cariño. Queridos ointes, ata o vindeiro programa. Bueno, pois eu, como lles digo sempre, que cando se metan nas estradas, que vayan cun cuidadiño, que xa saben que temos drones e temos novos radares que nos van a vixiar por terra, mar e aire. Así que xa saben vostedes, a modiño, vayan devagar, a disfrutar e a volta. Pois queremos ver a todos aquí e queremos contar con todos vostedes. Así que, señoras, señores, e dándolle como non as grazas a Lionoso Técnico, a Kiko Belenchón, por estar aguantándonos sábado a sábado. Así que, Belenchón, que teñas felices vacacións. E amigos ouvintes, como digo sempre, que a noite sexa o vosso descanso e a rúa a vosa liberdade. Deico ao próximo programa. Te levo de mo, bye bye, que te va a llevar, bye bye, que te levo de mo, oh, martes de carnaval. Es Felicay. Rúa arriba, rúa abaixo, no hay varas que cortar. Todas son botiñas novas, motor de xaia medra. Que te levo de mo, bye bye, que te va a llevar, bye bye, que te levo de mo, oh, martes de carnaval. ¡E bello festa ahí! Un montiñor de fumace, el bembe lo sacó la va. Entre pequeños y grandes, le va. Que te levo de mo, bye bye, que te va a llevar, bye bye, que te levo de mo, oh, marco de carnaval. ¡Viva fumar! Don't Stop Dancing, el Baix Baila, a Ràdio Cornellà, divendres i dissabtes d'una a 3 de la matinada i dissabtes de 8 a 10 de la nit. Bienvenido, bienvenida a los 120 minutos más dance de tu radio favorita. Don't Stop Dancing. Solo te prometemos una cosa, no vas a parar de bailar. Presenta José Antonio Castillo. Hey, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a una edición más del Don't Stop Dancing. Una edición más, pero no cualquiera, ¿y ahora? Porque es última edición de esta temporada del Don't Stop Dancing. Donde además se vamos a anunciar varias cositas más que interesantes que disfrutaremos también la próxima temporada. Lo vamos a pasar bien seguro, ¿eh? Así que mil gracias por estar con nosotros. Y ya sabes que ahora puedes, gracias a la aplicación gratuita de Radio Cornellà, escuchar y disfrutar del Don't Stop Dancing siempre que quieras. O sea que durante el veranito tan solo tendrás que descargarte la aplicación de teléfono gratuito de Radio Cornellà, instalarla, ir al Don't Stop Dancing y a partir de ahí pues volver a escuchar toda la temporada, ¿eh? Uno tras otro, todos los programas que te hemos venido ofreciendo. También los puedes descargar, compartir, etcétera, etcétera. Así que estaremos relativamente separados, ¿eh? Bueno, ¿cómo estás? Bien, ¿no? Espero, pues prepárate que hoy ya te digo que estamos muy contentos.